¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. ¿Venís para qué puesto venís? Porque Administrativa, general. Muy sí, bien. Sí. Bueno, me presento. Soy Braulio Moyano, el jefe de personal de la empresa. Y estamos tratando de equipar esta empresa con empleados eficientes. Ajá. Así que, decime, ¿tenés conocimientos de PC, de sí, idiomas? Sí, tengo conocimientos de, bueno, Excel, manejo de Excel, Word, Access, PowerPoint. Fantástico eso, también, está muy bien. Sí. Y, bueno, mira, acá tenemos un listado de justamente los horarios, de disponibilidad horaria, de la tuya, porque vamos a seleccionar y vemos, también tenemos que ver eso. ¿Tenés disponibilidad de horario? Sí, el horario normal, de 8 de la mañana, 5 de la tarde, normal. Sí. Decime, ¿tus pretensiones así de sueldo? Yo quiero trabajar. Bueno, más o menos lo que se estila hoy, no sé, qué sé yo. Ustedes tendrán estipulado. Sí, claro. Pero bueno, siempre hacemos esta pregunta para tener una idea más o menos. Perdón, ¿dura mucho la entrevista? No. Bueno... Está bien. ¿Sabés que me parece? Qué lindo color de cabello tenés. Ay, muchas gracias. Me encanta. Hace juego con el color de tus ojos. Sí, bueno, gracias. Bueno, ya terminamos, ¿no? No, una pregunta más. Sí. Esta noche, digamos, perdona que te pregunte, pero... No sé, ¿tendrás algo importante que hacer? Porque me gustaría... Sí, yo, mira, justo, perdón, mire, justo iba a salir con mi novio, así que, tu novio. Hay mucha gente afuera, muchos postulantes, sí, ¿no? Pero es que sos tan linda. Gracias, le agradezco mucho. Bueno, mire, yo creo que ya estamos, ustedes me llaman cualquier cosa. Bueno, está bien. Me llaman entonces, cualquier cosa. Mira, te dejo mi tarjeta. Ay, bueno, muchísimas gracias. Mira, ¿me podés llamar? Sí. Bueno, espero el llamado de la empresa igual, ¿no? Sí. Bueno. Igual aquí está mi teléfono. Personal. Ay, muchas gracias, Braulio. Lindo nombre, Braulio. Bueno, mire, me voy porque mucha gente está esperando. Adiós, muy bien, linda. Bueno, qué día. Está bastante complicado. A ver, la siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Braulio Moyano, ya creo que nos presentamos. Sí, la primera entrevista. La recuerdo, sí. Bueno, quiero felicitarla porque pasó la primera selección. Así que puede sentirse muy contenta por ese lado. Muchas gracias. A ver, permítame. Sí. ¿Me puede recordar su nombre, por favor? Patricia Mendoza. A ver, un momento. Eso fue. Sí, aquí está. No, me parece que son nada más. Bueno. Sí. Yo le había entregado una tarjeta, ¿verdad? Ay, sí. ¿La conserva? Sí, por supuesto. Bueno, igual cualquier otro motivo acá, yo tenía otra preparada. Sí. Bueno, ¿Eso fue su celular? ¿Cómo? No, todavía no. No, sí. Bueno, póngase contenta. Ah. Así que, ¿qué le parece? Ay, estoy muy, muy contenta. Recuerda, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Sí, usted, lo del puesto, sí. Sí, pero había una cosita. Espera un momentito. Está bien. No. Ay, no, sí, le agradezco mucho. Bueno. Usted sabe que es muy importante en este momento tener un trabajo. Yo estoy muy, muy, muy, muy agradecida, señor Moyano. Sí. Muy bien. Entonces, Sí. Espero su llamado.